Hola, ¿qué tal? El título de la lección de esta semana es La Ley del Pacto. Y el versículo para memorizar es Deuteronomio 7, 9, que dice: Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. Este versículo destaca una característica de Dios y una característica del pueblo de Dios. Dios es fiel y su pueblo son los que lo aman y guardan sus mandamientos. Una cosa muy importante de entender es que los mandamientos de Dios no son simplemente demandas de Dios para restringir la libertad humana. Esta es exactamente la imagen que Satanás pinta de los mandamientos de Dios, ¿no? La idea de que servir a Dios limita la libertad, que nos priva de las cosas buenas de la vida. Constantemente Él está tratando de convencer a las personas, incluidos los cristianos, ¿no?, de que la vida con Dios es una vida sin libertad y sin placer. Pero cuando vamos a la Biblia, podemos ver que es todo lo contrario. La ley de Dios es un instrumento para promover la libertad. Por supuesto, existen restricciones, pero estas restricciones sirven para protegernos. El salmista se expresó de la siguiente manera: Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Salmo 119:35. O sea, hacer la voluntad de Dios puede ser también nuestra voluntad. La lección de esta semana se centra en la ley de Dios y su papel en el pacto del Sinaí. Vamos a comprender más sobre la elección de Israel y en qué sentido la elección de Israel es similar a la nuestra. Estudiaremos la importancia de la ley en el pacto y por qué la obediencia es parte de la relación del pacto con Dios. Así que el tema de la semana está muy, muy interesante. No te lo pierdas. El título de la lección del domingo es La elección de Israel. Y el versículo bíblico de hoy es Deuteronomio 7:7, que dice: No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Hay una frase conocida que expresa una gran verdad. La frase es: Dios no elige a los calificados, sino que califica a los elegidos. El tema de la elección es muy importante en todas las escrituras. También es un tema muy controvertido, ¿no? El calvinismo, por ejemplo, enfatiza demasiado la elección divina hasta el punto en que la libertad humana no tiene ningún papel. Esta línea teológica entiende que Dios determina de antemano quién se salvará y quién se perderá. Nosotros, los adventistas, junto con gran parte del mundo cristiano, no aceptamos esta interpretación. La elección que Dios hace no es para la salvación o para la perdición. En este sentido, la Biblia afirma que todos fuimos elegidos para la salvación y que todos tienen la libertad de aceptarla o no. La elección divina está en otra dimensión. Tiene que ver con un llamado a una misión. Y una de las características de la elección que se ve en la elección de Israel es que ella no depende de quién es elegido, sino de quién elige. Israel fue elegido no porque era una nación grande e importante, al contrario, era un pueblo pequeño y sin ningún protagonismo desde el punto de vista del mundo. La elección se basó en el amor de Dios. Otro punto importante es que Dios eligió una nación no a expensas de las demás, no porque no tuviera planes de salvación para los otros pueblos. Por el contrario, Dios eligió a Israel para que fuera un instrumento en sus manos a fin de alcanzar y salvar a personas de todas las naciones del mundo. Dios tiene una iglesia en la tierra, no para que tenga la exclusividad de la salvación, sino para que cumpla la misión de llevar el Evangelio a todo el mundo. Así que Dios tiene personas salvas en todas las iglesias y en todas partes. Sabes que el cielo será un lugar de grandes sorpresas. La más grande será que tú estés allí y yo también. El título de la lección del lunes es Lazos que unen. Y yo quiero comenzar leyendo Deuteronomio 4:13, que dice: Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. El pacto y la ley están directamente relacionados. Y ya sabemos que esta relación a veces parece confusa y genera algunas distorsiones en su comprensión. Por un lado, el pacto se basa en la gracia de Dios. Por otro lado, el pacto se expresa en la ley de Dios. Este pasaje que acabo de leer identifica el pacto con los 10 mandamientos. Y aquí pueden producirse varios errores en la interpretación. Primer error, enfatizar la gracia y menospreciar la ley. El resultado no será libertad, sino libertinaje. El segundo error que se puede producir es enfatizar la ley y despreciar la gracia. El resultado será el legalismo. El evangelio puede quedar oscurecido por obras muertas de obediencia exterior a la ley. Pero la alianza de Dios era más que una ley, era una relación. Deuteronomio, el libro de Deuteronomio, preserva el equilibrio entre la ley y la relación por su constante énfasis en la extraordinaria gracia de Dios demostrada en el Éxodo y también en el desierto. La respuesta a estos actos de Dios es el amor. Nuestra relación principal con Dios debe ser ferviente y completa devoción a Él. Si tenemos este tipo de amor, seremos total y obedientemente leales a Él, ¿comprendes? A Él, ¿comprendes? ¿No? Las leyes deben estar escritas interiormente en nuestro corazón, o el Evangelio se perderá en la ley, en la exterioridad de la ley. El pacto de Dios con Israel contenía varios requisitos que serían cruciales para mantener la relación especial que Dios buscaba con su pueblo. Este principio sigue vigente hasta hoy. Nosotros somos salvos completamente por gracia, pero somos salvos para amar, servir y obedecer a Dios. ¿Puedes entender? El título de la lección del martes es La ley dentro del pacto. Leamos Deuteronomio 10, 12 y 13, que dice: Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad? Ese texto, este bellísimo texto, habla de guardar los mandamientos y los estatutos de Dios. La palabra ley en la Biblia es la traducción de la palabra hebrea Torá, que significa enseñanza o instrucción. Esta es la función de la ley de Dios. No se trata solo de reglas y prohibiciones, sino de enseñanza. La ley de Dios nos enseña sobre la persona de Dios, sobre la santidad, sobre la libertad, la bondad, la honestidad, la verdad, sobre el respeto, ¿no? Esta enseñanza que involucra todos los ámbitos de la vida, desde la conducta moral hasta los principios de salud, la agricultura, etc., tenía como objetivo hacer de Israel una nación que se destacaría entre las demás naciones. Israel no debería vivir como los otros pueblos, debería vivir en un nivel superior. Lo que haría de él, la nación de Israel, una bendición para otras naciones y un testimonio irresistible del Dios verdadero para los demás. Y el final del versículo que leemos dice: para que tengas prosperidad. La obediencia a las leyes de Dios es seguridad para nuestra propia felicidad. Es para nuestro bien. Nuestra única seguridad en la vida consiste en permanecer dentro del ámbito de la voluntad de Dios. Cada desliz, cada desviación de lo que es estrictamente la voluntad de Dios nos pondrá en una zona de riesgo. Si te has aventurado por caminos paralelos, No, la buena noticia es que Dios te extiende la misericordia y el perdón para que restaures completamente tu comunión con Él. Así que haz eso ahora mismo. El título de la lección del miércoles es La estabilidad de la ley de Dios. La ley de Dios es una expresión del carácter y la voluntad de Dios. Esto es cierto no solo en relación con la ley moral de Dios. Incluso las leyes físicas de la naturaleza hablan de Dios, ¿no? De la sabiduría, de la inmutabilidad de Dios. A través de las leyes de Dios podemos conocer un atributo importante de Dios, que es su confiabilidad. Dios es digno de confianza. El hecho de que Él haya establecido leyes para gobernar cada dimensión de su vasta creación revela que Él es un Dios inmutable y digno de confianza. Un aspecto importante de las leyes de Dios es que no son arbitrarias, no son solo las manifestaciones de las preferencias personales de Dios. No, las leyes de Dios siempre serán para la vida y la libertad de sus criaturas. Todo lo que está prohibido por las leyes divinas es negativo y de alguna manera dañará la vida y la libertad. Dios no aprueba nada que sea malo para nosotros, ni desaprueba nada que sea bueno para nosotros. Cualquier beneficio que resulte de la desobediencia a Dios es ilusorio. Al final, la desobediencia a Dios solo traerá mal y destrucción. De manera similar, cualquier daño que resulte de la obediencia a Dios será momentáneo. Al final, la obediencia resultará en bendiciones para nosotros. Ahora, es importante enfatizar que las leyes de Dios o la obediencia a ellas no están destinadas a salvar. La salvación se obtiene por el camino de la fe. La obediencia a las leyes de Dios tiene que ver con las relaciones. Hablando de los 10 mandamientos, por ejemplo, los primeros 4 tratan de nuestra relación con Dios y los otros 6 tratan de la relación con las personas. La síntesis es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Es a través de la obediencia a la ley de Dios que nuestro carácter se forma o se transforma a la semejanza del carácter de Cristo. La ley no transforma, pero la gracia transformadora de Dios nos pone en el camino de la obediencia. ¿Puedes comprender este punto? El título de la lección del jueves es sí. Cualquiera que le guste la gramática sabe que sí es una pequeña palabra con el sentido de condicionalidad. Sí. Y el texto para hoy es Éxodo 19:5, que dice: Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Este texto, entre muchos otros, deja muy claro que la alianza con Dios requiere obediencia por parte del hombre. Esto ya estaba claro para Abraham cuando Dios le propuso el pacto, y aún más claro en el Sinaí cuando Dios entregó las tablas de la ley, los 10 mandamientos. Estas tablas no eran para adorno, eran para servir como regla de conducta. Las bendiciones de Dios y el cumplimiento de sus promesas estaban condicionados a la obediencia de Israel. No se trata de un negocio, un cambio con Dios, ¿no? De hacerse digno de las promesas a través de la obediencia, ¿no? El librito de la Escuela Sabática contiene una frase interesante. Dice así: La obediencia no genera bendiciones en el sentido de que Dios se vea obligado a otorgarlas. Al contrario, la obediencia crea un ambiente en el que la bendición de la fe puede manifestarse. No debemos tener miedo de hablar en obediencia a la ley de Dios por temor a incurrir en el legalismo. Por supuesto que debemos evitar el legalismo, que no es más que obediencia sin vida, sin relación con Dios, una obediencia formal y exterior. La obediencia requerida por Dios es el resultado de una relación personal con Él. Es una una respuesta de amor y gratitud por las bendiciones recibidas. Por eso la lección de hoy tiene este título, sí, sí. ¿Quieres recibir todas las bendiciones y promesas de Dios en tu vida? Entonces, aprende a amar y a obedecer a sus mandamientos. ¿Vamos a orar? Amante Padre, alabamos a tu nombre, Señor, por los temas que estudiamos esta semana. Danos una experiencia viva contigo para que podamos vivir estos temas en nuestra experiencia. Tómanos, Señor, en tus brazos en este día. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Fuerte abrazo. Nos vemos mañana. Que el Señor te bendiga. Chao.